viene de ti. Aquí en la soledad, hoy tan lejos de ti, me pongo a recordar mi momento feliz. Tu carita linda es la dueña de mí. Tu carita linda y tus labios de miel, y yo extraño el calor de tu piel. Envueltos de placer, y yo extraño el calor de tu piel, de tu piel, de tu piel.